Sí, vamos a jugar con la polera que venimos jugando, chorcito negro y media negra. No, vamos a ver cómo está Teto. Teto está un poco fatigado. Beizaga terminó regular el partido con una molestia nuevamente. Y vamos a ver el tema de cómo está Ramallo, que sintió también una molestia, ¿verdad? Entonces, tenemos tiempo hasta el sábado, a la tardecita, para recuperarle a los jugadores. Pero la misma base que viajó seguramente a Potosí, vamos a viajar a Santa Cruz para este partido trascendental que tenemos contra el gran equipo de Blooming. Profe, mañana viajan muy temprano. ¿Tienen planificado en horas de la tarde en Santa Cruz? Sí. Sí, yo prefiero entrenar en un lugar cerca del hotel para estirar. En estos momentos, cuando se juega un partido seguido, no hay mucha vuelta que dar, no hay mucho humo que vender, sino recuperarle a los jugadores para que el domingo puedan correr y hacer un trabajo bueno. Después tenemos que recuperarnos otra vez para jugar el miércoles y volver a recuperar para jugar el sábado. Es una semana maratónica que tenemos y bueno, esperemos que Dios también nos esté bendiciendo, que los jugadores tengan salud, porque dependemos de los jugadores y están haciendo un esfuerzo bárbaro en lo físico y esperemos seguir así hasta el final.